Sí. Tots aquí enmig, l'anem fotent en clic. Ja, se vale, ja. Otra ronda! Quinta para aquí, mejor. Quinta para los gas! Passa'm un trago a la xiveta. Passa, nen. Passa bé. Estem secs, aquí, estem secs. Que rula, que rula. Això està tancat. Ara no vol de música, joder. Que suene. Aupa, aupa, reala. Aupa. ¡Viva la música! ¡Vamos a empezar o qué! ¡Tú mandas! ¡España! ¡Puta! ¡Va España! Me cago en mi calavera. Bueno, va. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo voy la plena. Venga, va. Pues uno, dos, tres. ¡Surriburri! Zurriburri, zurriburri, i ara fotem el camp. Zurri, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Poca gent. Si no, venga, no, ahora quedó bien. Calla el micro. Un, ha grabado. Un, dos, tres. Y que ya. Alesso Zurri. Alesso Zurri. Escucharlo es peor aún. Esto para el final. Una, dos, tres. Alesso Zurri. Alesso Zurri. La la la la la. Una hombra, ¿qué? ¿Tú qué? Pero con choques de botella, ¿no? Claro. Un poco de alegría. Una, dos, venga. Tres. Alesso Zurri. Alesso Zurri. La la la la. Ahogándose. Sí, ¿no? ¿Tío, grabamos? Dónale alegría. ¿Empezamos ya? Vale, ¿no? Sí, ya está. Venga, toma sí, por culo. Va, ¿no? Culo. Bafan.